Sucede y sigue sucediendo esto de tener que seguir acompañando a las mujeres. Lamentablemente, lo que nos pasa siempre es que una mujer que toma la decisión de llegar a la justicia, de denunciar lo que le pasa, sea violencia de cualquier tipo, te chocas con una pared que es la justicia, que siempre las trabas terminan agotando a la mujer y... pero nosotras seguimos acompañando a las mujeres. Que sepan las mujeres de Lago Puelo que nos pueden contactar a cualquiera de nosotras, que estamos para lo que necesiten, cuando necesiten que la acompañemos, o si necesitan venir, charlar, contarnos, le podemos asesorar. Nosotras nos empezamos a juntar después del asesinato de Micaela, que dijimos, ¿por qué no empezar a juntarnos en Lago Puelo? Y ahí un grupito nos juntamos, nos empezamos a juntar en la tech. Bueno, ahora está bueno, estamos en la vecinal del paraje, ahí. Y bueno, la historia es abrazarnos.